Grandes eventos y encontramos enseguida en el trabajo colectivo, en el compromiso, en la militancia y también en el seno de las necesidades de llevar adelante la vida, de prosperar, de desarrollarse, grandes iniciativas, grandes pequeñas iniciativas que van cubriendo el camino con cuotas de amor y de compromiso. Insisto, porque esa palabra finalmente será fundamental para todas las personas que reconocen que las soluciones, el camino para el futuro está en lo colectivo, que nadie se salva por sí mismo, que nadie se salva solo, como dicen los criollos. Por eso vamos a hablar ahora un ratito, pero mirá vos qué cosa más rara, ¿no? Porque vamos a hablar de teatro con una persona que es parte de un colectivo como Emilia de la Iglesia, que dirige la obra de Esto sí se habla y que tiene que ver con nuestra amiga cooperativa La Comunitaria. Ya le damos la bienvenida y las gracias a Emilia. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola Juan Pablo, muy buenas tardes a toda la audiencia. Emilia, ¿cómo ha sido el tránsito? Digo, desde la dirección que protagonizás vos, de esta obra, ¿cuál ha sido el sentido, la autoría y la idea alrededor de, bueno, ponerse a cocinar nada más y nada menos una obra de teatro? ¿Cuáles son los motores iniciales, por lo menos, Emilia, sí, poner, de esto sí se habla? Nosotros, para contarle a la gente, somos dentro de la cooperativa La Comunitaria, conformamos un grupo de teatro comunitario donde participamos gente, digamos, de todas las edades, desde niños, adultos, jóvenes, mujeres, de todas las edades. Y con el condimento que también trabajamos con todos los pueblos, nuestra cooperativa tiene diferentes sedes, diferentes lugares. Y bueno, íbamos haciendo teatro en todos los lugares, en lo que es La Pampa y también en lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y esta obra tiene, de esto sí se habla, tiene una historia. Nosotros estábamos trabajando con jóvenes allá por el 2016, y hubo, no sé si vos te acordás, de la Time Rap, esa fiesta electrónica donde murieron chicos de sobredosis de esa pastilla que era Superman, que era una, como si fuese una pastilla que después no había agua en el lugar, y claro, fue en Ciudad de Buenos Aires y fue terrible. Les provocó, bueno, deshidratación, una pastilla, exacto, parecida al éxtasy. Bueno, un súper excitante, digamos. Exacto, y quedaron un montón de jóvenes muertos. Ese fue un poco el puntapié que nos dio a charlar de qué es lo que estaba pasando en nuestras comunidades, y que no solamente sucedía en las grandes ciudades, sino que también pasaba en los pueblos rurales y que tiene que ver con los consumos y con la falta de proyectos, que hace que los consumos se vuelvan problemáticos y que nos estén robando todos los días la vida y los sueños de un montón de jóvenes y de no tan jóvenes, ¿no? De la comunidad en general. Y bueno, esa fue la premisa, y con esa premisa empezamos a armar esta obra, que en el caso mío soy la directora general del grupo. Y se trabaja colectivamente, por eso es una obra de creación colectiva. Y bueno, también ganamos una beca, la beca del Bicentenario, y con esa obra hemos podido ir a un montón de lados. Estuvimos en el encuentro hace poquito, ahora el fin de semana largo de octubre, en el Encuentro Nacional de Teatro Comunitario, en el 11º encuentro. Es una red enorme de grupos, más de 50 grupos de todo el país, y nos presentamos en Buenos Aires con esta obra, con un montón de éxito, porque el éxito lamentablemente tiene que ver con el tema que nosotros abordamos y también la forma estética en la que lo abordamos. Es una obra que no juzga a la persona que está padeciendo esa problemática, sino que habla sobre qué intereses, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que están atrás de que seamos comunidades o juventudes dormidas, donde nos puedan manipular fácilmente y bueno, y sacar nuestros derechos y nuestras vidas directamente? Más o menos de eso trata la obra, y se fue modificando desde ese momento que te cuento de esa fiesta, que fue el disparador para armar un primer boceto con jóvenes. La estrenamos en General Pico, recuerdo, a esa obra, en el Carlos Berg de General Pico, allá por el 2016, como un borrador de obra, ¿no? Como un inicio. Y bueno, después fue transitando diferentes etapas, y bueno, y hoy ya la tenemos también con un montaje muy, muy lindo y bueno, y disponible para girar. La verdad es que, Emilia, dan ganas de ver la obra mientras te escuchamos, porque la obra tiene un tránsito, ha crecido, ha pasado el tiempo y seguramente con cada apuesta se ha ido por ahí revivificando eso que te empujó a vos y a tus compañeras y compañeros a comprometerse con una expresión artística que le habla a la sociedad desde el corazón mismo, digo, porque nadie, ninguna familia le escapa a la problemática de los consumos que ojalá no existiesen, pero que son una realidad allí donde miremos. Muchas veces la sociedad no quiere ver, hay algunas personas, hay algunas vecinas o vecinos que prefieren ignorar. Quizás tuviste en este tiempo alguna devolución, Emilia, de personas que... Sí, las devoluciones han sido muy, muy fuertes, muy buenas, y a nosotros también nos pasó en el caso en América, por ejemplo, que los mismos pibes con los que hacíamos la obra nos decían, bueno, está bien, nosotros decimos qué pasa, presentamos la problemática y qué hacemos, ¿viste? No, nos decían los jóvenes. Y bueno, eso fue también el puntapié para que desde el 2019 tengamos acá en América un centro de atención y acompañamiento comunitario que está, digamos, financiado por la SEDRONAR, que es la Secretaría nacional, digamos, que aborda esas problemáticas, y contamos, por ejemplo, con un psicólogo, con un trabajador social, con coordinadores y talleres para poder, digamos, hacer un tratamiento ambulatorio, que se le dice cuando las personas no están internadas, sino que pueden estar en la comunidad contenidas desde esa comunidad. Así que en eso también estamos, sin perder lo artístico, ¿no? Porque nosotros hablamos desde el arte, hablamos y como vos hablás desde un micrófono y todo lo hermoso que decías en el inicio, que me hizo poner la piel de gallina, y conmovés con las palabras, bueno, en el caso nuestro tratamos de conmover con las imágenes, con las canciones, con la fuerza de una comunidad que se resiste a que la atropellen, que se resiste a que nos dominen, básicamente, ¿no? Si uno se pone a pensar en el horario que se llama prime time, en el horario principal de la televisión, a las 8 de la noche, por ahí, si uno mira cuáles son las publicidades que nos están vendiendo todo el tiempo, son publicidades de farmacéuticas, son publicidades de que tapes el dolor tomándote una pastilla, de que todo el tiempo nos están vendiendo narcóticos, ¿no? Y un poco habla de eso también la obra, habla de la complicidad política, judicial, mediática, ¿no? De digamos, toda esa trama y esa red que hace que hoy nuestras comunidades estén doliendo, ¿no? Estén heridas. Bueno, una vez más el trabajo comunitario, entendiendo cuál es la necesidad de una buena parte de nuestra sociedad, se hace cargo de lo que el mercado, Emilia, porque también hay un mercado cultural, no está abarcando, sí. no está cubriendo esa cuota, y acá hay una gran responsabilidad social de parte de los colectivos que, por mínimos que parezcan, en cada lugar de nuestro país están trabajando para que nuestra sociedad sea un poco más vivible, sea un poco mejor con el correr de cada día, siempre esforzándose y reforzando ese compromiso que ahora llevó a, de esto sí se habla, a estar presentándose en Capital Federal. Contanos, por favor, Emilia, cómo ha sido esta experiencia y también de la Red Nacional de Teatro Comunitario. Sí, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Nosotros habíamos estado en febrero en Mar Chiquita, en un encuentro muy grande, en las peregrinaciones que se hicieron de los Hogares de Cristo contra las adicciones. Fue también una movida muy importante. Y esta fue increíble porque los grupos de teatro comunitario estamos dispersos, ¿no?, por todo el país. En todo el país hay un montón de gente loca, linda, queriendo transformar la realidad a través del arte. Y es una buena noticia, ¿no? Y que se mantienen a lo largo del tiempo. El grupo de teatro Catalina Sur es uno de los grupos fundacionales, digamos, del teatro comunitario, que surgió a los fines de la dictadura, al filo de la dictadura. Entonces se cumplen 40 años del grupo de teatro comunitario Catalina Sur y 40 años, obviamente, del retorno a la democracia. Entonces lo queríamos celebrar con un encuentro de esta hermosa red que nos hermana a todos, de la Red Nacional de Teatro Comunitario. Y durante todo este mes de octubre, en Buenos Aires, se están haciendo espectáculos. Y bueno, como el fin de semana largo era el fin de semana bastante extra large, digamos, que nos permitía poder movernos y tener esa posibilidad de, para quienes trabajan, hacer ese movimiento, los grupos del interior y de las provincias nos juntamos el fin de semana largo. Así que hubo teatro de compañeros de Salta, de compañeros de Mendoza, de Misiones, de Córdoba, de Santa Fe, bueno, de nosotros, de La Pampa y de Provincia de Buenos Aires. Realmente fue una fiesta hermosísima, y ya te digo, celebrando que estamos, que los vecinos estamos vivos, encontrándonos, y tenemos esperanza, más allá de todas las dificultades con las que nos encontraremos diariamente, y con las que nos vamos a seguir encontrando, porque, bueno, para eso estamos vivos también. Así que, bueno, para nosotros, imagínate lo que fue para un montón de jóvenes, de niños y de grandes, presentarnos en Ciudad de Buenos Aires, con todo lo que eso implica. Y, bueno, la función salió muy bonita, la verdad que muy bonita, con mucha fuerza. Y bueno, nos vinimos, pero así, inflados de orgullo, de ser parte de la red de teatro comunitario y del grupo nuestro de la comunitaria, que la verdad que fue un viaje maravilloso, maravilloso. Bueno, ahí me mataste el último punto que tenía, Emilia, porque te iba a preguntar si habían podido llenar el tanque para volver a casa y encarar lo que hay que encarar cada día, desde el trabajo comunitario, desde el trabajo cooperativo, desde el trabajo de base, cuidándonos les unes a les otros, y ya me hiciste entender que ha sido grande la satisfacción. Vaya nuestra felicitación como radio comunitaria también para todos ustedes que se involucraron, no solo en esta obra, Emilia, y te hicieron el aguante porque me dijeron que sos bravísima como directora. Ah, ya te tiraron el dato. No solo por esta obra, Emilia, sino por la tarea de todos los días y además por estar poniéndole el pecho a una problemática, aunque sea desde la cultura y por ahí al tanteo, porque muchas veces faltan herramientas, a una problemática, digo, que está en el seno de nuestra sociedad y de la que nos vamos a seguir ocupando. Así que bienvenidos sean todas las puestas que tenga De Esto Sí Se Habla, bienvenido sea el trabajo de ustedes y felicitaciones una vez más, Emilia, gracias. Muchas gracias y aprovechamos para invitar a toda la gente que está escuchando la radio, que se sume al teatro comunitario. Nosotros tenemos teatro comunitario allí en General Pico, en el galpón de la comunitaria, no me acuerdo bien ahora la dirección para tirar el chivo, pero después ahí te mandaré para decirte bien el número, porque no soy muy buena con eso. Podés nombrar las redes sociales, si te parece, Emilia. Así la audiencia sí, los nos ubica. Nos encuentran como COP La Comunitaria de Geral Pico y Rivadavia. En el Facebook, también COP La Comunitaria en Instagram, tenemos Twitter, estamos así como, y se pueden contactar con nosotros, sumarse, se puede sumar cualquier persona a ser parte, no solamente de la actuación, nosotros tenemos mucha gente que se hace cargo de lo que es la escenografía, del maquillaje, de ayudarnos en la logística de los encuentros, de los viajes, todos y todas son bienvenidos y creo que es un momento del país muy importante. Justamente estamos a 7 días de los 40 años del retorno de la democracia y valorar que tenemos voz, que estamos juntos y juntas y que la manera de encontrarnos tiene que ver con la colaboración. Acá son espacios no competitivos, nosotros creemos que la colaboración es lo que nos salva, lo que nos hace mejores, todos y cada uno que somos parte de este grupo somos mejores, porque nos reflejamos en los otros y en las otras y vamos aprendiendo todos los días, un poquito, y no competimos, sino que justamente, es más, miramos las obras ahora en Buenos Aires y decimos, bueno, como está aprobado que todos nos llevemos ideas y que las hagamos nuestras y mejoremos. Así que, bueno, esa para mí es lo que le quiero transmitir a la gente por ahí que está escuchando, que se sume a actividades comunitarias, ya sea teatro o cualquier otra actividad, que la comunidad viene muy cascoteada, ¿no? Viene muy atravesada por muchas cosas que no están buenas, pero hay una amiga psicóloga que dice que en comunidad las tristezas se achican y las alegrías se agrandan. Y yo soy una convencida de eso. Hace muy poquito que fui mamá y para mí es un orgullo tener a mi bebé 4 meses en el grupo de teatro, llevarla para todos lados y saber que hay un montón de tíos y tías comunitarias ahí cuidándola. Y de esa misma manera, cuando hemos tenido inconvenientes o problemáticas, siempre está la comunidad abrazándonos y haciéndonos sentir que con un abrazo podemos salir adelante, ¿no? Emilia, tu mensaje es excelente, se ha escuchado mucho, muy claramente y además está plagado de emoción en cada palabra. Te agradecemos nuevamente y felicitaciones, felicidades por tu maternidad. Gracias, Emilia. Será hasta pronto. Queremos seguirle contando a la audiencia del camino de Esto Sí Se Habla. Teatro desde lo comunitario, teatro para nuestra sociedad.